Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 27 de julio. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida. Y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes, los que entran por estas puertas, para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas, que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterio y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que, con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, ¿estamos salvados? Basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 83. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es tu morada, pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Aleluya, aleluya! Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego, almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita siempre a acoger la palabra con un corazón humilde, como María, para poder dar un fruto verdadero. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, volvemos los ojos a María. María no es Dios, no es el Dios de nuestro templo, pero fue el templo de nuestro Dios, porque lo recibió a través de la palabra. Esa palabra se hizo carne en su seno. Y como celebramos en Navidad, que estamos casi 6 meses de la Navidad, nacerá de ella la palabra hecha carne. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente continuamos con esta lectura del profeta Jeremías y el Evangelio de Mateo. Hoy el tema es una palabra que se dice que no es fácil decirla y tampoco escucharla, pero que es la palabra de Dios. Resulta que Jeremías confronta a ese pueblo, que era un pueblo muy religioso. Ahí no faltaban sacrificios, no faltaban ofrendas, pero había muchísima idolatría. Por eso dice el Señor: corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes. No digan: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. No, ustedes, dice, ponen su confianza en palabras engañosas, dan culto a dioses extranjeros, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extraños. Y dicen después: estamos salvados. Tremendo, porque me comentaba una persona que formaba parte de una cofradía, de estas cofradías que hacen piedad popular tan buena. Me decía: lastimosamente yo pensaba que mi vida mala se pagaba echando mucho incienso y muchas flores. Y no, me di cuenta de que el Señor me pedía tratar con justicia a los demás. Como digo, es importante porque el Señor siempre como que rompe el esquema, ¿no? El Señor pide siempre un poco más y aquello que pide no queremos dárselo. Por eso hoy continuamos con la explicación de la parábola del sembrador. Una parábola que Jesús mismo explica y naturalmente Jesús dice: la semilla ya no es aquella semilla que caía en buena tierra, y no, ahora es una semilla buena que se siembra, pero llega un enemigo malo que siembra cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, pero es tóxica. Me decía una persona, fíjese que a mis hijos les están diciendo ideas muy bonitas, muy modernas, unas ideas muy progresadas, que pueden escoger su género, ser hombre o ser mujer, que pueden casarse personas del mismo sexo, que abortar es un derecho que hay que ejercer, que hay que tener vida sexual desde niños. Y esto parece bueno, pero no lo es. Es exactamente la cizaña. Cizaña viene de la palabra hebrea tzitzani, que quiere decir prostitución. La prostitución no es amor, es un placer de pago, es una cosa pasajera. Entonces estamos delante de muchas cizañas. Por eso Jesús también dice: tengan paciencia, después se juzgará y se separará el trigo de la cizaña. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, nosotros nos damos cuenta de que existe idolatría. La idolatría es algo que parece superior a la idolatría, por ejemplo, del dinero, ¿no? El mundo se mueve por dinero. Esto hemos llegado a tenerlo como una manera espantosamente cruel. Las guerras, los negocios, los no negocios, se hace o no se hace, todo se mueve por la maquinaria económica. Dice Papa Francisco, hay que hacer una economía más humana, centrada en el bien de la persona y no en una ganancia absolutamente idolatrada. En segundo lugar, nos preguntamos, nosotros nos damos cuenta de que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, ¿o confundimos? Como les contaba, ¿no? La persona me decía, aquí están enseñando cosas espantosas en el nombre de la modernidad, en el nombre de la libertad, en el nombre de que ya dejemos esas costumbres de la religión, ahora somos dueños de nosotros mismos. Nos damos cuenta de esta falsificación. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, como tu profeta Jeremías, muchas veces hemos de señalar los errores del mundo, sus idolatrías. No nos sintamos mejores que los demás. Danos esa humildad, te lo pedimos. Pero que señalemos el error y distingamos de la verdad. Libra a nuestros jóvenes y a nuestras generaciones de aquello que parece trigo, pero es cizaña. Es un mal disfrazado. Hoy se le llama bien a lo que en el fondo está mal. Y que sigamos las enseñanzas de la Iglesia en este sentido, te lo pedimos, Señor Jesús, y danos también la paciencia, porque algún día se resolverá esta distinción cuando vengas en tu reino. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 83, qué agradable, Señor, es tu morada, qué agradable, Señor, es tu morada. Claro, llegamos a la parroquia, llegamos al templo, llegamos a un lugar, qué bonito, qué hermoso. Pero es hermoso porque estamos también cumpliendo lo que Dios pide que cumplamos. No caigamos en el error de aquella persona que les conté de una cofradía, que decía con mucho dar vueltas y muchas cosas estoy tapando mis pecados. Lo que dice aquí Jeremías, ustedes hacen el mal y dicen estamos en el templo, estamos salvados. No es así. Y esto vale para cualquier tipo de confesión religiosa, católica y no católica. Examinando la conciencia, decimos una vez más, pidiendo una buena vida, qué agradable, Señor, es tu morada. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues también saber distinguir, ¿verdad? Como decía Jeremías, ustedes están aquí no falta culto, aquí hay pantallas especiales, aquí baja la gente en helicóptero, en avión privado, aquí hay grandes coros, pero falta la verdad, la justicia, el bien. Y como decía, tanta cizaña que se presenta como semilla, y hay gobiernos enteros que han caído en ideología de género. El Papa lo lamenta mucho, ¿no? La Iglesia lo lamenta mucho. En segundo lugar, nosotros pues también tengamos paciencia. Lo recuerdo porque me decía alguien, mi hijo se porta mal, yo no sé qué hacer, tal vez si fuera él a hacer un servicio militar, Sí, un día el muchacho amaneció bien portado y era porque se había enamorado. Bueno, quiere decir, la paciencia. Hoy no se ejercita la paciencia. Dices algo malo, te pego. No lo dices, pues también. La paciencia. Dios sabe el tiempo en que las cosas podrán mejorar. Pidamos a María que nos conceda siempre precisamente distinguir. Ella es trono de la sabiduría. Distinguir la verdad, orar por ella. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.